día más, en otro debate de las y el que este es el la primera actividad que estamos haciendo con motivo de esa celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos que va a ser mañana, ¿no? Para nosotras siempre decimos Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Tierra, ¿no? Porque está entendemos que ahora no se puede hablar con una cosa sin otra, ¿no? Entonces este es el debate que vamos a hacer hoy. Sabéis que se llama, bueno, Derechos Humanos y de la Tierra, o sea que es un debate donde vamos a intercambiar ¿no? y hacer un coloquio de todos los derechos en general. Y tenemos algunas intervenciones que nos han confirmado, ahora iremos organizando el orden, ¿de acuerdo? Pero tenemos, por ejemplo, a Amparos de Yayo Flautas, a Patri, que va a hablar por Frida, Juan, que creo que va a hablar por Orgullo Loco, Rodrigo va a hablar por Observatorio de Derechos Humanos. A ver, tengo aquí un momentito, por favor. Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Salud Mental. Va a hablar Rodrigo, ¿de acuerdo? Luego tenemos a Isabel con la renta básica. Mari Carmen nos va a hablar de la carta de los derechos de los niños. Y Teresa nos va a hablar de esa ILP que se está organizando pues para defender, entiendo, el Mar Menor, ¿no? Y nos va a hablar un poquito, entiendo, de los derechos de la tierra con este tema. Creo que también nos habían confirmado para hablar hoy una amiga desde Colombia, no sé si podrá conectarse, que también quería hablar sobre el tema de los derechos humanos. Entonces, por ahora tengo estas intervenciones. Si hay alguna más, por favor, irlas colocando en el chat, ¿de acuerdo? Si hay alguna más, irlas colocando en el chat. Entonces, si queréis, podemos empezar. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Teresa y ahí le paso la palabra a Paco para que la presente y presente un poco el tema del que se va... vamos a abrir, digamos, la intervención con este tema, que va a durar un poquito más. Normalmente las intervenciones estamos, como van a ser abiertas y van a ser varias, son intervenciones cortitas, de 5 minutos, para que luego podamos seguir el coloquio, o sea que vamos a poder seguir hablando y seguir participando. Pero esta intervención va a ser un poquito más larga, pues quizá 10 minutos, y nos van a contar un poco qué es esto que están organizando, no sé si la organización Banderas Negras, ahora nos cuentas mejor, Pedro, por los derechos de la tierra en el Mar Menor. Así que, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Comentaros la ilusión y la alegría de estar aquí participando con vosotros en el día previo a la celebración de los derechos humanos y también especialmente de la tierra. Y entonces voy a tener el gusto de presentar a Teresa Vicente, que es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, y que junto con ella pues estamos llevando a cabo lo que sería una iniciativa legislativa popular, una comisión promotora lo está llevando a cabo, en la que ella participa, para reconocer la personalidad jurídica al Mar Menor. Entonces a mí me gustaría que Teresa Vicente interviniera y nos contara un poco los tipos de derechos humanos que ha habido en las distintas jornadas y también porque es necesario el que la tierra también tenga derechos y qué consecuencias tiene lo de la personalidad, reconocer personalidad jurídica a los entes naturales en concreto para el tema de Mar Menor. Gracias, Pedro. Por aquí me dicen que active el vídeo, pero no lo puedo activar. ¿Quieres? No lo puedo activar. Derecha, ya. Lo importante es que te oigamos bien. Vale. Bueno, pues no lo puedo activar porque me tienen que dar permiso, dicen. Bueno, pues si no, sin activar. Sí, pero te lo da. Teresa, cuando tú lo pides, sí. Luego te lo activa Manolo y te debe aparecer en la pantalla un mensajito. Claro, es que el mensaje que me aparece es no puede iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo. Entonces, si el hospedador le ha pedido que inicie su vídeo y yo le doy a iniciar mi vídeo y me dice ahora. Ahora, ok. Adelante. Bueno, me voy a ceñir a mis 10 minutos, entonces pues, voy a intentar en 10 minutos explicar lo que me ha dicho Pedro, ¿no? Cómo hay una evolución de las generaciones de derechos humanos hasta llegar al siglo XXI, donde nos correspondería una nueva generación que ya da el salto de los derechos humanos a los derechos de la tierra, para reconocer que hasta ahora en todas las generaciones de derechos humanos que han dado lugar a los diferentes modelos de Estado de Derecho, el Estado liberal fue la primera generación de derechos humanos, los derechos de libertad, cuya única personalidad jurídica la tenían los hombres y determinados hombres, los hombres blancos, los hombres con dinero, es decir, los burgueses, los revolucionarios, de los que ganaron la revolución en el siglo XVIII. Con esto empezó el Estado de Derecho moderno, que es del que viene nuestro modelo. Entonces, la segunda generación de derechos humanos fue precedida por un movimiento social, por las revoluciones sociales, y que eran los excluidos, los que no tenían personalidad jurídica, pues los proletarios, las clases sociales bajas, las personas de diferente raza que no fuera la blanca, y por la revolución de las mujeres, por el movimiento feminista, porque a nosotros también se nos negó la personalidad jurídica en el modelo del derecho moderno. Esta segunda generación de derechos, que viene del modelo ya no de justicia liberal, sino de una justicia más amplia, que es la justicia social, se hizo realidad después de la Segunda Guerra Mundial. En España llevamos un retraso por la dictadura franquista y nosotros, este modelo, nos incorporamos en la década de los 80, es decir, las mujeres no teníamos personalidad jurídica plena hasta los años 80. Viene ahora el siglo XXI, viene la nueva realidad del antropoceno, que nos demuestra que este modelo, no solamente jurídico, sino político y cultural, que consideraba separado la naturaleza de los seres humanos, de la especie humana, que es el modelo que ha presidido este derecho moderno del que estoy hablando, pues era un error, porque no existe esta separación, sino que los seres humanos somos una especie más dentro del ecosistema, pero con la cualidad, con la diferencia de que el gran desastre ecológico y el gran drama que tiene el planeta en el siglo XXI tiene como causa el modelo de desarrollo de la humanidad. Es decir, no es un cambio climático ocasionado por una catástrofe geológica como otros cambios climáticos que ha tenido el planeta, sino que tiene una causa, y la causa es la humanidad, el modelo de desarrollo que está llevando a cabo la humanidad, considerando que la naturaleza es un objeto y que se debe explotar ilimitadamente y cuanto más deprisa mejor, porque nuestro modelo de desarrollo es un progreso que se basa en esta explotación ilimitada de los recursos. La nueva realidad del ecocentrismo, pues nos lo dice por una parte la ciencia de la ecología, que se desarrolla a lo largo del siglo XX, y las demás ciencias de la naturaleza. Esta nueva realidad científica, que es lo que ha ocurrido en los otros modelos de justicia anterior, en la justicia liberal, fue la nueva realidad antropocéntrica en ese momento, que viene desde el Renacimiento y que con la Ilustración va tomando cuerpo, y luego en el otro modelo de justicia social, pues fueron todos los movimientos sociales que nacen con la nueva idea de que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, esta nueva realidad del antropoceno y la nueva ciencia que nos despierta de este error en el que ha vivido el mundo moderno, pues tiene como imperativo que todos los ámbitos tienen que hacer un cambio radical para reconocer la responsabilidad de la humanidad por el daño que le hemos hecho a la Tierra y abordar un nuevo modelo en el que sea un imperativo desarrollarnos dentro de los límites de la naturaleza. En concreto, en el derecho, la figura que nace a nivel mundial en 2017, aunque la primera sentencia fue en 2016, es reconocer ahora personalidad jurídica no solamente a las corporaciones mercantiles, que estas tienen personalidad jurídica desde el siglo XIX, junto con los burgueses, sino y no ya a todos los seres humanos, sino también al ecosistema. ¿Por qué? Porque el ecosistema tiene un valor geológico propio y además hay una responsabilidad por el daño que le hemos hecho. Entonces, la personalidad jurídica es la ficción que hace el derecho para poder reconocer a una entidad, a un ser, a una unidad, poder reconocer que tiene capacidad jurídica y capacidad de obra, es decir, que va a poder tener derecho. Los derechos es lo que impone el respeto de algo. Es decir, si en el ámbito jurídico todo se queda en los valores o se queda en los principios, pues sí, habrá una ética, habrá una nueva conciencia, pero no habrá un límite a la actuación del otro, a la libertad de actuación. Y por eso es tan importante esta figura jurídica, porque ahora no tenemos tiempo en el antropoceno de mantenernos todavía en principios o de mantenernos en valores. Es muy importante que exista una conciencia ambiental, que existe desde los años 70, que exista una ética ambiental, que existe sobre todo desde los años 80, pero tenemos que dar el paso a partir de un nuevo modelo de justicia, que sería la justicia ecológica, pues dar el salto en el ámbito jurídico, político y económico, pero en el ámbito jurídico sería reconocer derechos a la naturaleza. Eso limitaría el que el actuar humano ya tiene un límite, el que las empresas tienen un límite, que son los derechos propios del medio natural, según su propia estructura interna y según sus propias necesidades. Creo que he agotado ya mis 10 minutos. No, todavía me quedan un poquito. Te quedan 5 minutos concretos. Me gustaría que también nos explicaras, antes nos ha dicho que pertenece a la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Que nos explicara en concreto qué aplicación tendría, al menos, y qué mecanismos son los que incluiría esta personalidad jurídica. Vale, bueno, pues la gestión de... Imaginaros que conseguimos que la laguna del Mar Menor tenga personalidad jurídica. Nuestro camino ha sido esta exigencia de derecho natural, de los derechos naturales de la naturaleza, pues el cauce ha sido un cauce positivo, un cauce legal. Hemos utilizado la iniciativa legislativa popular, que está regulada en una ley orgánica del año 84, y si logramos las 500.000 firmas que esta ley exige, se discutirá en el Congreso. Es decir, nuestra iniciativa se admitió a trámite por la mesa del Congreso de los Diputados con el informe favorable del Senado, y una vez que recojamos las 500.000 firmas, que tenemos un plazo de 9 meses que vence en julio, pues la mesa decidirá si se discute en el Congreso. Si se discute y se aprueba esta ley, nosotros en la iniciativa legislativa tenemos este proyecto, pues, con su exposición de motivos y con su articulado. Entonces, ¿quién gestionará los derechos del Mar Menor? Pues lo gestionan, hay tres figuras que se unen. Este es el mismo patrón que se sigue en todo el mundo, en todo el planeta, por ejemplo, en el río Atrato en Colombia, que tiene personalidad jurídica, en el río Guanganí en Nueva Zelanda, que tiene personalidad jurídica, en el lago Erie, que está entre Canadá y Estados Unidos. También se le ha reconocido personalidad jurídica en la India al río Ganges y al Yamuna. También a la Amazonía colombiana, pues todos tienen el mismo patrón. Es como el patrón de las sociedades anónimas o de las sociedades mercantiles, que es el mismo en todo el planeta. Entonces son tres figuras. Una es la comunidad científica internacional, pero parte de una comunidad científica local. Por ejemplo, en el caso, nosotros ya lo apuntamos en nuestra ley, en el caso de la iniciativa legislativa para los derechos del Mar Menor, pues ha habido un comité científico muy bueno que ha estado analizando los problemas del Mar Menor desde hace 40 años. De hecho, en la ley actual de protección se cita este comité científico. La gente se ha ido oyendo por presiones políticas, pero es un comité, porque este comité debe ser siempre, debe estar garantizado su libertad. Además de este comité científico libre e independiente, que será local, pero será revisado por otros comités científicos internacionales, está los guardianes del ecosistema, que serían pues ciudadanas y ciudadanos ribereños que se han caracterizado por la defensa de este ecosistema. Y luego está el tutor o el representante legal. Aquí entraría a partes iguales la administración municipal, regional y nacional, y la ciudadanía. Y entonces aquí estarían los abogados o representantes legales, que son los que tienen que hacer valer sus derechos en el caso que haya que defenderlo ante un tribunal. Muy bien. Ya como sí que nos quedan un par de minutos, imagínate que me ha gustado mucho la idea, supongo que también se puede aplicar a otros, a otras entes naturales, a otras figuras de la naturaleza, y creo que es bueno y quiero firmar para esa iniciativa. ¿Dónde podría yo firmar y en qué fecha, qué horarios, y aquí en Madrid principalmente? Pues mira, tenemos una página web donde pone todos los sitios donde se pueden firmar en toda España. Entonces, pues no sé, podemos mandarla y como en el programa, no sé cómo hacerla llegar, pero vamos que tenemos como un mapa de toda España donde se señalan los sitios donde se pueden firmar. Yo sé que en Madrid, que empezó el viernes pasado, me parece que es en Callao de... A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí. Los viernes. Exactamente, todos los viernes, empezó el viernes pasado, como os digo, pues se puede firmar en Callao. Pero tenemos un mapa activo y se van incorporando los centros donde se van a poder firmar. Mañana en Madrid, precisamente, recoge las cajas... que hemos dejado en la Junta Electoral Central para la gente de Madrid y para el reparto nacional. Comisiones Obreras se ha ofrecido a hacernos como de almacén para la gente de Madrid que quiera recoger pliegos y que sean fedatarios. En Madrid tenemos a Amnistía Internacional, a Ecologistas en Acción, a Greenpeace, a Jueces para la Democracia, del CESIF, a Valladares, por ejemplo, a Carlos Berzosa, fue rector de la Complutense, y ¿quién más está con nosotros? No sé, aparte muchos fedatarios y fedatarias a nivel personal. Bueno, todos los fedatarios tienen que ser personales, claro, pero estas organizaciones pues sí que se han comprometido con la distribución no solamente en Madrid, sino en toda la península. Muy bien, pues, y en las islas también estaría bien. Voy a recordar la página porque la tengo aquí a mano. Es personalidadjuridicamarmenor.blogspot.com. Es decir, es una página de blogs donde aparece el mapa y las noticias de la iniciativa legislativa popular. Muchísimas gracias, Teresa Vicente, por esta magnífica intervención más novedosa, que trata un tema de reciente actualidad, que tenemos que cuidar la naturaleza para poder sobrevivir. Y damos paso pues al siguiente interviniente. No sé a quién le tocaría ahora por orden de participación. Creo que... Muchas gracias a todos vosotros y aquí me quedo escuchando. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que Deme nos puede decir cuál es la siguiente persona, no sé si es Amparo o quién es a la que le corresponde ahora participar. ¿Sí? ¿Amparo? Hola, sí, hola. Es que ¿sabes qué pasa? Que he desconectado el micrófono porque estaba haciendo, no quería hacer ruido con el teclado y me lo tiene que volver a dar Manolo. Vale, muy bien, pues muchas gracias, María Teresa. Y sí, le vamos a dar paso. Creo que van a hablar ahora sobre la Carta de los Derechos del Niño y de la Niña. Perfecto. ¿Vale? Y creo, me han pasado el nombre de la persona que va a hablar. Un momentito. Creo que es Jesús de Aprodeme, que va a hablar de la Carta de los Derechos de las Niñas y los Niños. Así que adelante, Jesús, creo que estás aquí con nosotros. No sé si pueden activarte el micrófono. Encantada, estamos aquí. Sí, Jesús, te llegará un mensaje que te acabo de... y tienes que darle ahí para abrir el micrófono. Ahora. ¿Ahora? Ya está. Sí. ¿Ahora se me oye? Sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Me he enterado de este foro bueno, recientemente, gracias a Samaritana, una amiga, no sé cuánto tiempo tengo, me dijo que tenía 5 minutos. Sí, sí. Son intervenciones cortitas, sí. Vale, entonces, me he preparado algo muy breve para deciros 4 cosas muy sencillas y luego, por lo menos que tengáis la información, luego ya ahí os queda, si hay más oportunidad de hablar de este tema, pues claro, como veáis, como queráis. Vamos a hablar de la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros somos una asociación en la que nos llegan casos de familias y estas familias tienen una característica en un porcentaje altísimo, y que son familias monomarentales. El perfil mayoritario son madres solas, solteras, separadas, divorciadas, viudas, algunas con casos de violencia de género o no, ¿vale? Ese es el porcentaje del 97-98%, en el que la administración se les retira la tutela de sus hijos e hijas. Entonces, los voy a comentar un poco cómo vulnera la administración la Convención de los Derechos del Niño. Porque hay ciertos artículos de la Convención que la propia práctica de esta retirada de tutela vulnera y viola estos artículos de la Convención de los Derechos del Niño, y os voy a decir solo los más importantes, aunque prácticamente los vulnera a todos, pero los más importantes. Tienen que contar con su opinión y les tienen que informar. El artículo 3 dice que todas las autoridades sociales y administrativas tendrán en cuenta el interés superior de los niños. Claro, todo se hace en interés superior, pero no está delimitado cuál es su interés superior, ¿vale? Entonces, es una cosa como muy ambigua. Entonces, en el artículo 4, los estados son responsables de difundir la Convención de los Derechos del Niño y las niñas y adolescentes. Aquí estamos hablando de menores de 18 años. El artículo 5 dice que los estados tienen que respetar las responsabilidades de los padres y las madres. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se les retiran la tutela, pero no se les informa, ni se les forma, ni se les ayuda para que la familia se mantenga unida. La decisión que se toma es una resolución de desamparo, que luego os explicaré brevemente qué significa. El artículo 9 dice: ninguna niña o niño puede ser separado de sus madres o padres, excepto cuando sea por su propio bien. Claro, esto es obvio, ¿no? Lo que ocurre es que se entiende que se hace por su propio bien, pero la práctica de los casos que nos llegan a nosotros no está demostrado que sea por su propio bien, sino en muchas ocasiones es todo lo contrario, no es su bien. Otro artículo que se vulnera, el artículo 12. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión y a ser escuchados. ¿Qué ocurre? Que no se les escucha, ni se les conoce, ni se les tiene su opinión. Por ejemplo, niños y niñas que están en centros de menores, que se les han separado de sus familias biológicas, con las que no tienen contacto, ni con primos, tíos, abuelos, profesorado, amigos. Solo tienen contacto con su madre o su padre, o con uno solo. En visitas de una hora vigilada, una hora semanal, quincenal, mensual, incluso bimensual. Hay niños y niñas que tienen una relación de una hora mensual con sus padres, con su madre o su padre. Esa es la relación que tienen muchas veces. Por lo tanto, ellos quieren tener más visitas, pero no se les escucha. Derecho a la intimidad. El artículo 16 dice que tienen derecho a la intimidad. ¿Qué ocurre? En esas visitas supervisadas, hay una persona ajena que está apuntando y anotando toda la conversación que están hablando con su padre y con su madre. E incluso les condicionan las conversaciones y los temas que pueden hablar en esa hora. Hay llamadas telefónicas también, a veces hay contacto telefónico, y también hay una persona que supervisa esa llamada y les dice qué pueden o no pueden hablar. Y si no les gusta la llamada, incluso les llegan a colgar. Por lo tanto, están violando ese artículo 16, que es su derecho a la intimidad. Estamos hablando de resoluciones administrativas, ¿eh? No hay ningún orden judicial que diga que esa visita o esa llamada tenga que ser supervisada o vigilada. ¿Vale? Nos queda un minuto. Sí. Me queda un minuto. Vale, me queda un minuto. Pues en un minuto os voy a leer porque es una tesis de una amiga que un texto que creo que los dicen. La consecuencia de una administración es que este es separado de su familia y colocado en una institución o en una familia acogida. El niño deja de estar bajo la patria potestad de sus padres. Cuando esto ocurre, la percepción del niño es similar a la que pueda tener un adulto que ingresa en prisión, cuyo proceso se sustancia ante una jurisdicción penal previo paso por el juzgado de instrucción. Sin embargo, el niño no ha pasado por ningún proceso. Simplemente la policía, servicios sociales o alguien va al colegio entra de forma sorpresiva en el aula, va con una resolución administrativa, el centro educativo entrega a ese niño o esa niña a las fuerzas de orden y se le arranca de su familia, a la que tarda quizá un mes o dos a tener el primer contacto sin saber qué está pasando. Por supuesto, su familia en muchos casos tampoco sabe lo que está pasando, y son las situaciones que nos llegan a nosotros como asociación. Muchísimas gracias, Jesús, de Aprodeni. ¿Tenéis alguna página web donde? Sí, tenemos una página web, la pongo en el chat. Muy bien, muchísimas gracias. En el chat. Bueno, muchas gracias. Pues ahora, dime, ¿quién es la siguiente persona que le toca intervenir? Vale, ahora vamos a invitar a Isabel, de Marea Básica. Bien, adelante, Isabel. ¿Isabel? Sí, imagino que tardan un poco en darle en activarse el micrófono. La cámara, si quieres, Isabel. Isabel, ya te he dado para que abras tu micrófono. Sabéis que yo me pego con esto todos los días. Lo siento. Pido disculpas. Bueno, yo es que querría decir muchas cosas, pero empezaré por simplemente hablar de que después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos hizo creer en que por fin habíamos conseguido que los importantes fuéramos las personas. Nuestro bien, nuestros valores más grandes, más valiosos, la búsqueda de la verdad y del bien para todos, que toda existencia viva pretende la mejora, la perfección, desarrollando lo mejor de nosotras mismas. A los virus hacen eso, ¿no? Y en el artículo, quiero subrayar el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Algo ha pasado que nos ha desviado de nuestros objetivos, que nos impide conseguirlos, y es todos lo sabemos, no hace falta que lo recuerde, pero hay que hacerlo, ¿no? Los poderes de la manipulación del capital, su especulación, su saqueo, codicia, depredando los bienes comunes de todas. Porque hablaba una compañera de la naturaleza, ¿no? Es un bien de todas, es un bien común, es un bien que se nos regala desde el nacimiento y al que todas deberíamos tener derecho de disfrutar, ¿no? Y sin embargo, alguien lo acapara impidiéndolo, ¿no? Y eso no lo podemos permitir, no se puede consentir, ¿no? Hay que considerar que todo lo que existe, todos los bienes existentes, de una manera o de otra, han sido conseguidos o han sido regalados por la naturaleza o conseguidos por el esfuerzo del trabajo y el valor de la lucha para conseguirlos de las personas, ¿no? que nos han precedido y que nos los han permitido nos han permitido que llegáramos nosotros a disfrutarlos también, ¿no? Y de repente nos encontramos con que tenemos un miedo terrible a perder el trabajo, porque el trabajo es cada vez menor, vamos, no lo estamos viendo, se necesitan menos personas para hacer una labor, y ese miedo a perder el trabajo nos impide muchas veces luchar por por nuestros derechos, por impedir que nos traten de una manera abusiva, de una manera indigna, ¿no? No, la esclavitud se supone que no se puede permitir y sin embargo estamos permitiendo que nos esclavicen en el trabajo con unas condiciones abusivas y sin derechos. Hay ya empresas que no te permiten o te echan impiden que tengas derechos laborales o defiendas tus derechos laborales perteneciendo a un sindicato, ¿no? No nos damos cuenta, pero de una manera muy bien estudiada se están dirigiendo nuestras vidas, ¿no? El poder económico ha conseguido que aquellos objetivos de bienestar para todos y de desarrollar lo mejor de nosotros mismos, nuestros más importantes valores como seres humanos, pues los hayamos vendido por unos euros o por unos dólares y a través de imágenes ficticias, huecas, nos ya no importa tanto lo que significa para nosotros lo básico para vivir, para nuestra dignidad, sino qué somos capaces de conseguir para tener un estatus o para no perder el que tenemos, ¿no? De alguna manera consideramos que todo lo que existe es un bien del que todos debemos, vamos, consideramos no, es lo sabemos, está formulado, está por derecho establecido que hay unos derechos que tenemos que defender y los estamos perdiendo y tenemos que considerar que no lo podemos consentir. Y a través de una renta básica, que es lo que nosotros proponemos, consideramos que por lo menos los recursos básicos, los bienes imprescindibles para una vida digna, están puestos en valor para que todos, perdón, se me acaba el tiempo, ¿no? Para que todos podamos disfrutar de ellos, ¿no? Sería la manera de no tener miedo a un despido, de pensar que aunque no en ese momento no puedas tener un trabajo, tengas una opción para sobrevivir, porque la angustia y la miseria crea enfermedad y crea violencias, ¿no? Y no tiene por qué darse eso, no tiene por qué ocurrir, no tiene por qué valorarse a unas personas por encima de otras cuando sus posibilidades no son las mismas, no tienen el mismo alcance, ¿no? Para conseguirlas, no tienen las mismas opciones. Y eso no lo podemos consentir. Todos somos libres, iguales, y todos tenemos los mismos derechos y solo pedimos que haya una justicia que nos defienda, una justicia fiscal para evitar que esa acaparación, esa globalización que permite que el capital se mueva y las personas no, que se den unos derechos en un sitio o se quiten en otros, derechos que siempre son acaparados por una minoría y que van siempre dañando a la mayoría. Eso tenemos que pararlo y lo paramos. Vamos a decir cuál es la página web, porque nos la han remitido, de Marea Básica, es mareabásicas.es. Bueno, pues ahora, según tengo yo entendido, en el orden de intervención le toca a Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Salud Mental. Creo que estaba el representándolo Francisco o Juan. Sí. No sé cuál de los dos está aquí. ¿Francisco? Creo que no le había conectado, creo. ¿No? Pues entonces Juan, me parece que iba a intervenir en su lugar. Sí, sí, luego Francisco se suma más tarde, pues luego puede sumarse al coloquio. Vale. Isabel, muchas gracias. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Entonces, entramos con los yo-yo flautas. No, me refería que puede hablar Juande Ah, y vale, si más tarde se suma Francisco, pues se suma ya luego en la parte del coloquio. Vale, perfecto, pues adelante, Juan. Bueno, luego también hablaré, buenas tardes a todos y a todas, hablaré también del orgullo loco, que vale, para, me ha preparado los manifiestos. Y en el chat alguien de Almería también quería intervenir. Sí, sí, ya lo hemos anotado. Sí. Hemos anotado, sí. Y nada, también saludo a Patricia de Colombia, que igual se ha dado una vez con ella, la amiga de M, está por aquí. Y nada, somos el, pues, el Observatorio Independiente de Derechos Humanos Ambientales, llevamos llevamos muy poco tiempo, llevamos más que unos meses. Y lo formamos en el sentido, aunque ya estaba Felipe Argan, con el grupo de ayuda mutua y también reivindicaciones varias, y que lleva ya muchos años, y Orgullo Loco Madrid desde 2018, actividades más de calle, también denuncias políticas y alternativas, pero el observatorio queríamos dedicarlo más a los temas legales de quien ha sufrido algún maltrato en salud mental, o que sufrió estigma de algún tipo, o por racismo, o por cualquier tema, pues alguien haya también, pues a lo mejor desembocado en una depresión o cosas más graves también, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos también con otros colectivos a nivel del Estado español, y no sé si fuera del Estado español también, en el caso de Paola, que le la dispararon con una pistola eléctrica en las puertas de un centro de salud de especialidades, donde pues, la psiquiatra no la trató muy bien verbalmente, ella se puso nerviosa, movió algún mueble. Y luego, pues, para alguien que no estaba privando la vida de nadie, nada, pues van y le aplican en la calle, la policía municipal, por eso se portó más o menos bien, y lo tranquilizaron, se tranquilizaron, y lo que hizo, pues, atentar contra su vida, porque las pistolas eléctricas. Entonces, desde Insania, Orgullo, que es un grupo nuevo en Barcelona, activamente, también de Cataluña, Orgullo Loco Granada y otros colectivos, pues se va a hacer una acción, los colectivos que puedan, Orgullo Loco Madrid también, el Observatorio y Flipas, Dama de Albacete, una acción de abandonar unos envases de medicamentos en un sitio, una acción, quien pueda y quien no, pues lo va a transmitir por redes. Hoy ha saltado también la noticia de que ha llegado a Estrasburgo por Izquierda Unida de Galicia un psiquiátrico de Santiago de Compostela que no hizo caso a las recomendaciones de defensor del pueblo que visitó por sorpresa, y había pues mucha gente sedada, atada, comía durante 12 horas, y luego también, y sobre todo, pues estamos también con el caso de Andreas, que falleció, que tenía una meningitis, una enfermedad física, y como en protocolos que van contra los derechos humanos que se han firmado en tratados como el de Nueva York o otros que se han firmado el Estado español, pues lo se cumple, y hay protocolos que atan o se dan a las personas, y estuvo 3 días atada y no se dieron cuenta que tenía una que achacaron a una enfermedad que tenía, o sea, un trastorno mental, prefiero no decir enfermedad, que tenía su madre. Y estuvo 3 días atada hasta que falleció porque la meningitis tiene partidos íntimos. Y nada, no es la primera persona que muere así, ni por otras cosas, ni en Italia, ni en otros países también. Y hay psiquiátricos que afortunadamente no lo hacen, o de puertas abiertas, que tenemos una relación con Porvenir. Y ahora mismo acabo de salir también un compañero de León que quiere practicar el habeas corpus para poder salir del psiquiátrico. Hay una posibilidad, y también para que no le tutelen, como es mi caso también, que está tutelado, tiene un recurso de atención provincial, y con la gente de Porvenir, que son de la sección española de psiquiatría, que tiene una sección de derechos humanos, que se me ha olvidado invitarles o comunicarles esto, igual, o sea, Luego lo he pensado de haberle mandado, pues que también hay gente avanzada que no, que nunca ha atado su vida, o que procura no atar en cualquier enfermería, o que, o que en otros como lo común, o, pues yo ya termino ahora, porque también con la Federación de Salud Mental de Madrid, aunque no estamos de acuerdo con algunos temas, tienen un servicio que Faustino, cuando fue presidente, un miembro de esta asamblea de derechos humanos, yo que ahora mismo no está por otras razones de cuidado de familia, pues hizo ahí unas, pues hizo unos reglamentos para cuando haya una reclamación o algo, pues por lo menos tener algo de asesoramiento y acompañamiento, aunque luego la abogada o el abogado ahí a pagárselo, como si una abogada de UPI. Y ya me callo. Pues muchísimas gracias, Juan de. Ha acabado perfectamente en tus 5 minutos. Ahora, por orden de turno, le toca a Amparo de Yayo Flauta. Hola, se me oye ya, ¿no? Bueno, pues sí, al final sí, voy a intervenir, aunque ya me has mencionado varias veces. Bueno, yo voy a emplear mi tiempo en desarrollar como 2 temas. El primero es que es evidente que los derechos humanos se violan no solamente en España, sino en todo el mundo. Entonces, nos parece a los yayos una cuestión muy flagrante y sangrante, y nunca mejor dicho, el tema del pacifismo, la venta de armas y las guerras. Estamos ahora mismo metidos en varias guerras, no aquí, pero sí fuera de aquí, y consideramos que como el mundo para nosotros no tiene fronteras, pues estos hermanos que viven pues en África o en Oriente están sufriendo y merecen que también se les mencione aquí. La última pues es el pueblo saharaui, que ya sabéis lo que pasa, pero está Yemen, está Irán, está Irak, está el Kurdistán, está Siria, están muchísimos pueblos que están sufriendo, sobre todo la población civil, una, en algunos casos, como los palestinos, un verdadero genocidio. Y eso por mencionar algunos. Y lo que nos parece también, y queremos denunciar, y también lo vamos a denunciar mañana en el acto del día 10, es el vergonzoso tráfico de armas, la venta de armas que hay por parte de todos los países. Hay gente que se escuda en decir que, claro, que como es que dan trabajo a mucha gente, yo creo que se podía seguir dando trabajo a esa gente, pero cambiando los fines de su fabricación. Quiero decir que en vez de fabricar pues armas o elementos que se incorporen a armamento, pues podían dedicarse, por ejemplo, a la salud, que está bastante, con perdón, fastidiada, voy a decir, porque no quiero ser maleducada. Entonces, este es lo que nosotros queremos reivindicar. El hecho de que, y España está vendiendo armas, y el presupuesto, los presupuestos que hay para el ejército son brutales, cuando en realidad estamos teniendo una salud pública, una educación y muchos otros temas que están faltos de dinero, y debido a eso pues están además con una lucha feroz por impedir la privatización. Esto es lo que los yayos queremos defender, y lo que lo vamos a seguir defendiendo, y nos avala pues precisamente 9 años continuados de lucha, a pesar de nuestra edad y eso, y los reumas y la ciática y todas esas cosas que pueden afectarnos, estamos en la calle. Hemos vuelto a empezar a salir, somos prudentes, hemos eliminado los lunes en sol, pero estamos aquí y estamos ahí, vamos a seguir estando. Ahora bien, como una tiene no doble personalidad, sino triple, pues sabéis que este programa está siendo grabado, y quería hablaros de 2 medios muy afines a todo lo que son los movimientos sociales y la lucha por los derechos humanos. Uno de ellos es Ágora Sol Radio, que está grabando este debate y está grabando y ha grabado muchos más, y seguirá grabando mientras el cuerpo aguante. Programas pues en los que se defiendan los derechos humanos, sean cuales sean, siempre que sean justos. Y luego también quería hablar, pues, del periódico que ha... Perdón, es que me ha atorreado, me acaba de entrar un mensaje aquí, porque como tengo que estar 24 horas como las farmacias de turno, pues es lo que pasa. Está también el periódico Madrid en Acción, que se creó pues en marzo de este año, salió el primer número. Estamos preparando ya la cuarta edición a pesar de la pandemia. Es un movimiento que es, perdón, es un periódico que no es nuestro porque lo editemos, porque pongamos fotitos y todo. Se ha creado para que sea el periódico de los movimientos sociales. Y ahí pues incluyo pues a la mayoría de la gente que me estáis escuchando. Como no me quiero alargar mucho y agotar mi tiempo, lo que sí voy a poner son la manera que podéis contactar con nosotros, tanto en la radio como en el periódico. Os recuerdo, y bueno, pues Manolo y todos los organizadores de este magníficos derechos humanos Madrid lo conocen bien. Saben que estamos allí, saben que pues ahora estamos cerrando el número 4, saben que podéis, saben que nos conocen y saben que es el periódico de todos los movimientos sociales, no nosotros, y la mayoría de vosotros pertenecéis a este rango. Entonces voy a pedir ahora, no porque ya estamos cerrando edición, pero para próximos números, os recuerdo que artículos o lo que sea serán siempre bienvenidos. Y para no agotar, porque pienso que ya estoy llegando al término de mi intervención, pongo en el chat el correo en el cual os podéis poner en contacto con nosotros y, bueno, pues invitaros a participar y a seguir luchando en la forma que sea, tanto por escrito como por hablado o manifestándose en la calle. Porque si nosotros no defendemos estos derechos, desde luego nadie lo va a hacer. Por mí he llegado. Muchísimas gracias, Amparo de Yayo Flauta. Gracias. Por tu intervención. Mira, Pedro, si te parece, estaba pensando que ahora pueda participar Patricia de Extinction Rebellion. Sí. Y luego ya Orgullo Loco Madrid. Bien. ¿Te parece? Perfecto. Patricia, ¿estás ahí? Sí, sí. Adelante. Aquí estoy. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, perdonad. Yo estoy aquí representando a Extinction Rebellion. Somos un movimiento ciudadano internacional que de hecho lucha por la vida. Básicamente luchamos para no extinguirnos. Estamos en una emergencia ecológica y también en un momento, pues en la sexta extinción de todas las especies. Estamos en un momento bastante, bastante grave, y nosotros pues hemos decidido que la única opción que tenemos es rebelarnos por la vida. Entonces tenemos tres demandas que os voy a enunciar brevemente, pero bueno, quisiera señalar que nosotros lo que hacemos es actuar mediante la desobediencia civil, porque hemos comprobado que el trabajo político, las manifestaciones y demás, pues aunque consiguen cosas, lo consiguen muy lentamente, y desde luego ahora ya vamos tarde, ¿no? Entonces es un movimiento que empezó en Reino Unido, pero que se ha extendido ahora a muchos países. Estamos presentes en más de 80 países en los que abogamos por la desobediencia civil, como han hecho otros movimientos en el pasado, ¿no? Y bueno, también utilizamos mucho el arte, porque queremos llegar al alma de la gente. Está visto que los científicos claman en el desierto desde hace ya décadas, nadie les escucha. Entonces nosotros procuramos hacer acciones de desobediencia civil no violenta, insisto, siempre somos no violentos, e intentamos hacerlo de manera emocional para llegar a concienciar a la gente. Tenemos básicamente tres demandas. La primera, que los gobiernos digan la verdad sobre la gravedad de la crisis climática y que los medios de comunicación la difundan. porque aunque es un tema muy grave, se está pasando por alto. La gente sabe que existe la crisis climática, pero la mayoría de la gente piensa que es algo que, bueno, que va a ocurrir dentro de 200 años y no es consciente de que es algo que está ocurriendo ya y que vamos a vivir todos, y sobre todo los jóvenes van a llevarse la peor parte, ¿no? Entonces queremos que los gobiernos digan la verdad. La segunda demanda es que se actúe ya. Pedimos que se llegue a cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2025, bastante antes de lo que señala el Acuerdo de París, pero es que vamos tarde. Y nuestra tercera demanda es que se profundice en la democracia con criterios de justicia climática, sin dejar a nadie atrás. Y en ese sentido, pues reivindicamos que se organicen asambleas ciudadanas. Es una experiencia que se ha llevado a cabo en Irlanda, en Reino Unido y concretamente en Francia, que ha sido muy interesante. Han estado 9 meses debatiendo. Es un proceso en el que de manera aleatoria se escogen a unas 100, 120 personas que representan estadísticamente a toda la sociedad, es decir, que hay gente de todas las capas, de todos los medios económicos, de distintas zonas geográficas, en fin, se procura llegar a un grupo que sea realmente representativo de toda la diversidad social, y se les informa, se les forma con expertos, objetivos, y luego se les deja que deliberen. Y se ha visto con esta fórmula en que la gente de a pie pues se empodera y se apodera de los temas que más le preocupan, que se llega a cosas mucho más efectivas que los debates parlamentarios, donde realmente son las opciones partidistas y que ralentizan todo el proceso. Y en Francia, concretamente, la Asamblea Ciudadana ha conseguido que el gobierno se comprometa a organizar un referéndum para que se considere el ecocidio como un delito. Y precisamente en este sentido esto nos interesa con respecto a lo que decía antes nuestra compañera del Mar Menor, es decir, volver a darle una personalidad jurídica, un delito, que se pueda considerar un delito y que se puedan perseguir y que se pueda responsabilizar a empresas del daño que se está haciendo a la tierra. Entonces, bueno, nuestra demanda de acciones ciudadanas pues va en ese sentido, ¿no? De asambleas ciudadanas, perdona, va en ese sentido. Y nos parece además que en un momento como el actual, en que hay tantísima precariedad, en que todo se ha agravado con la pandemia, pues el volver a darle la palabra a la sociedad es fundamental también para evitar unas derivas autoritarias que estamos viendo también. Y bueno, darse cuenta que la gente normal, entre comillas, es totalmente capaz de abordar problemas muy complejos y de aportar soluciones imaginativas, interesantes. Entonces, bueno, estos son básicamente nuestras tres demandas que intentamos llevar adelante en todas nuestras manifestaciones, en todas nuestras acciones de desobediencia civil. Y bueno, básicamente es lo que quería decir, he ido a toda velocidad. Gracias, Patricia. Quería preguntarte una cosa muy brevemente, en el minuto de gracia que queda. ¿Cómo ves que la próxima cumbre del cambio climático se tiene previsto celebrar, pero muy brevemente, un sí o un no quizás, pueda tener algún fruto o pasará como la anterior? Pues mira, el problema de la próxima cumbre, que se tenía que estar celebrando ahora en Glasgow, precisamente, pues ha sido pospuesta a dentro de un año, mientras que otras conferencias de ámbito internacional sí que se están celebrando, ¿sabes? O sea que ahí... Claro, pero aquí, entonces, bueno, parece que el tema del medio ambiente, que el tema del medio ambiente es el tema de todos nosotros, porque efectivamente si seguimos con esta política extractivista van a acabar con nosotros directamente, con la sociedad, y vemos que es la pandemia incluso tiene muchísima relación también con esta manera depredadora de funcionar. Entonces, bueno, vemos que siempre es un asunto que queda relegado siempre para más tarde, ¿no? Nosotros, bueno, hay muchísima gente que está debatiendo telemáticamente pequeños grupos de la sociedad para hacer llegar propuestas a la ONU, puesto que ellos efectivamente han vuelto a posponer este debate indefinidamente. Muy bien, muchísimas gracias. Gran problema de los combustibles fósiles. Y bueno, ya pasamos a la siguiente intervención. Bueno, comentar muy brevemente la página web que lo van poniendo el resto de intervinientes y contertulios. Por ejemplo, el tema de Madrid en Acción, pues tiene una página web y un correo que es extensión@madridenaccion.org, y la web también es madridenaccion.org. Ahora Sol Radio, pues tal cual, todo junto, .org. También el Observatorio de Derechos de la Salud Mental es tal cual, Derechos Salud Mental, todo junto, .blogspot.com. Y también agradecer a la agencia de noticias Presenza, con dos S y Z, Presenza.com, en la difusión de esta jornada que estamos llevando a cabo hoy. Le damos voz al siguiente participante, creo que era Orgullo Loco, si no. Eso es, sí. Juan, adelante, Juan. Sí. Hola otra vez. Os voy a leer el manifiesto, que es lo que se había dicho en Orgullo Loco Madrid, el manifiesto del 2019 y el del 2020, que era el mismo, con esto del COVID. A ver si lo encuentro. Sí, comentaros que en el chat se están colocando las webs y las redes de la gente que está interviniendo, todas las que podemos, o las que están poniendo ellas mismas. Lo podéis ver en el chat. Pues cuando veis ya continúo, que ya lo siento que ya lo encontré. Nada, ya, dale. Nada, somos un colectivo de activistas en salud mental formado por personas diagnosticadas en temas mentales por el sistema psiquiátrico, que celebramos el Día del Orgullo Loco en Madrid, que es y en el resto del estado también hay en otro tipo de activismos parecidos en el resto del mundo, nuestro del planeta. Este suele ser la tercera semana de mayo aproximadamente, y ahí nos manifestamos públicamente para expresar la necesidad de otra concepción de la locura, como la exigencia de exponer nuestras reivindicaciones contra dicho sistema. El punto 1: reivindicamos el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos fundamentales de la Unión Europea y derechos constitucionales del Estado español, que se vulneran en la práctica psiquiátrica, los ingresos involuntarios, las sujeciones mecánicas, la medicación forzosa, los aislamientos y la sobremedicación. Reivindicamos el fin de un modelo biologicista que presume daños orgánicos, físicos entre paréntesis, sin pruebas científicas, que beneficia sobre todo a la eficacia farmacéutica y condena a las personas a la cronificación, además de provocarles efectos secundarios. El punto 3, reivindicamos que la salud mental sea una prioridad política, porque las consecuencias de las condiciones materiales, producto de un sistema capitalista, se patologizan y así se medica el estrés laboral, en vez de mejorar las condiciones de trabajo. A este respecto es necesario reforzar la idea, informe relatorio especial de la ONU de 2017, de que las crisis de salud mental no deberían gestionarse como crisis de los trastornos individuales, sino como crisis de los obstáculos sociales que impiden el ejercicio de los derechos individuales. Las políticas de salud mental deberían abordar los desequilibrios de poder en lugar de los desequilibrios químicos. Punto 4. Reivindicamos la recuperación de la legitimidad de la que somos privadas las personas psiquiatrizadas, por lo que el propio diagnóstico implica el derecho a decidir el propio tratamiento, aceptar o rechazar la medicación, el ingreso involuntario o incluso el ser tutelado o tutelada. Reivindicamos que se apruebe una ley de salud mental como necesaria para la constitución de un marco legal que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas con problemas de salud mental. Punto 6. Denunciamos la doble presión que sufrimos las mujeres psiquiatrizadas por ser mujeres y locas. Denunciamos los continuos abusos sexuales dentro del sistema de salud mental, que quedan impunes por la falta de legitimidad que tenemos debido a nuestras etiquetas. Reiteramos que las mujeres psiquiatrizadas somos más vulnerables de sufrir violencia machista y que recibimos un trato distinto cuando pedimos ayuda contra el maltrato. Punto 7. Denunciamos que el racismo, tanto institucional como social, potencia el maltrato, el aislamiento y el malestar personal. Hacen más propensos a ingresar en hospitales y psiquiátricos a las personas inmigrantes que a las autóctonas, en lo que a proporción de población se refiere. Punto 8. Denunciamos que se patologice nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género, y que la Iglesia realice sus propias terapias de conversión que pretenden cambiarlas. A su vez, desde el colectivo trans, reivindicamos el derecho a la libre determinación de la identidad de género y la eliminación de toda forma de patologización. Punto 9. Denunciamos la asociación que mantiene los medios de comunicación entre peligrosidad y violencia y enfermedad mental, entre comillas. Dicha asociación permite justificar las coerciones en la práctica psiquiátrica. Punto 10. Reivindicamos el empoderamiento de las personas psiquiatrizadas y supervivientes de la psiquiatría, además de nuestra politización para poder luchar por el derecho de vivir sin opresión, redefiniendo el concepto de locura y exigiendo justicia y reparación por el trato recibido por el sistema psiquiátrico. Me quedan 4 puntos, no sé si me da tiempo. Denunciamos el punto 11, denunciamos un sistema capacitista que nos segrega en función de nuestras capacidades, en el que no se cumplen los derechos de las personas con diversidad funcional y que nos hace proclives a sufrir problemas de salud mental. El punto 12, denunciamos que el 84% de las personas psiquiatrizadas nos encontramos en situación de desempleo, lo que nos lleva a la pobreza y exclusión. A su vez, las pensiones que algunas de nosotros recibimos por nuestra condición en general son insuficientes, obligándonos a depender de nuestras familias. Punto 13, denunciamos que la tenga. Punto 13, denunciamos la patologización de la infancia y la adolescencia y su consecuente psiquiatrización. Y el punto 14, para finalizar, reivindicamos que las personas con diagnóstico psiquiátrico que hemos sido desahuciadas por el sistema, consideradas irreversibles, tuteladas y recluidas en centros desde hace décadas, tengamos la oportunidad de volver a tener el control y nuestros derechos en todos los ámbitos de nuestras vidas y recibamos un trato digno, por lo cual exigimos que las tutelas no sean unas medidas permanentes, sino que por el contrario sean medidas revisables y que simplemente procesos ágiles de recapacitación que hagan posible la recuperación de nuestra libertad de elección y de existencia. Que diga algo yo loco. Bueno, comentaros que antes se me ha olvidado decir en la anterior intervención, pues que hay gente también que hasta se retira el teléfono móvil porque no ha cumplido una norma dentro del teléfono, cuando pues no debería ser así, no deberían sufrir ese tipo de anomalías, de robos temporales de teléfono cuando está así en un centro psiquiátrico. Y nada más, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan, de comentar la página web que nos has transmitido, que es orgullolocomadrid.wordpress.com. También la página y la dirección de Extinction Rebellion es en inglés, extinción o rebelión, y la página sería Extinction Rebellion, todo junto, en inglés, .es. Vale. Tienen página también, bueno, dirección en Twitter, Facebook, Instagram, ESX y Rebellion, en inglés, Rebellion. Bueno, ahora creo que por el siguiente turno de intervención es de Marga, de Frida. Sí, de feministas, rebeldes y diversas activistas. Adelante. Hola, buenas tardes, compañeros. En el Día de los Derechos Humanos queremos visibilizar la violencia que sufren las mujeres con diversidad funcional. No estamos rotas. Es esta sociedad la discapacitada al ser incapaz de aceptar la diversidad humana, oprimiendo a toda persona que se salga de la normalidad impuesta. El aislamiento y las restricciones sociales que sufrimos como consecuencia de nuestra diversidad es violencia contra nosotras y nos dificulta mucho ver la posible violencia machista que podamos sufrir. Consideramos que en la lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional es fundamental tener en cuenta la perspectiva de género. La violencia de género que sufrimos es mucho más dura. Muchas mujeres dependen de sus agresores. Las mujeres con diversidad funcional Somos educadas en muchas ocasiones por nuestras familias para normalizar y aceptar el maltrato que recibimos, haciéndonos sentir además como una carga. Con lo cual, nuestros hombres cuidadores, aunque maltratan, siendo muy difícil ver el muy común maltrato que recibimos, son ensalzadas. Recibimos maltrato por nuestras parejas. La sociedad tiene que asumir que todas somos diversas, pero iguales en derechos. Las personas que toleran la segregación y no facilitan las condiciones para que podamos ser partícipes de la vida en general son cómplices de un patriarcado capacitista. Para superar estos obstáculos reivindicamos una interdependencia humana que rompa con la actual visión de los cuidados, que facilite la autonomía y garantice la libertad de la persona. Y es que se nos suele tratar con paternalismo y desde la caridad asistencial, y no podemos defender la no discriminación desde altares que discriminan. Nada sobre nosotras sin nosotras. Perdón, se me ha olvidado iniciar el vídeo y lo mismo ni me habéis visto. Bueno, tampoco hay mucho que ver. Hombre, claro que sí, hay mucho que ver. Gracias, Marga. Nada, a vosotros, compañeros. Me voy, que tengo cositas que hacer, ¿vale? Muy mal. Vale, Marga, esto se va a grabar, bueno, o sea que luego vas a poder... No os preocupéis. Vas a poder escuchar luego la grabación. Muy bien. Claro. Bueno, mañana estaré allí en el acto. Muy bien. Estás en Sol, perfecto. Qué bien, muy bien. Venga, un besito, chicos y chicas. Chao. Vamos a dar una dirección de correo electrónico de la asociación APRODEME, que nos han puesto en el chat para que quien quiera contactar con ellos. Sería asociacionaprodeme, todo junto, @gmail.com. Muy bien, pues ahora le corresponde el turno a Patricia de Funda Effects. Sí, no sé. Afectivos, sí. Es Patricia, que está conectada desde Colombia, o sea que allí es por la mañana. Y es de la fundación de Funda Afectivos. Así que, Patricia, cuéntanos algo. ¿Cómo vas a participar tú, este aporte tuyo para el día de hoy? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Puedes encender la cámara si quieres. Ya voy. Espérate que ya estoy acá, puestecita. ¿Sí? Bueno, aquí estamos. Hola. Hola. Hola, desde Colombia. Estamos acá en un clima bastante especial. Bueno, agradecerles inmensamente, Demetria, mis afectos, mis respetos a ustedes por este magno evento. Yo creo que cualquier acción que nosotros implementemos en pro de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todas las escalas es un gran aporte a la humanidad. Inicialmente, quiero hablar de muchas cosas que tenemos y que hemos hecho en compañía de DM y todo eso. Pero el año pasado, el año 2019, nosotros hicimos un gran evento que fue el Congreso Internacional de Salud Mental, Ambiente, Desarrollo y Necesidades Básicas. Muchas personas decían que por qué nosotros hablamos de salud mental y ambiente y de desarrollo, qué punto de encuentro tenía el desarrollo con la salud mental y el ambiente. Bueno, cuando nosotros vimos en el año 2019 un incendio que fue a nivel mundial, o sea, todo el mundo tuvo que ver con el incendio del Amazonas. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver esas imágenes tan desgarradoras. Entonces, eso es salud mental. Yo creo que el efecto que tiene la destrucción del medio ambiente, la deshumanización que tenemos frente a lo que nos corresponde como es un medio ambiente y un ambiente saludable y un ambiente amigable para con los humanos, yo creo que tiene mucho que ver con la salud mental, y eso fue algo que nos motivó muchísimo a hacer todo este tema de movilización frente a la salud mental, el desarrollo de las necesidades básicas, que es tan importante, y transversalizarlo con el tema del ambiente. Miramos otros casos acá en Colombia, como un tema de tres veces víctimas, que es lo que está pasando en el Arauca. Es un departamento que ha sido muy azotado por el tema del conflicto armado, y la destrucción en el medio ambiente también ha sido bastante importante. Allá tenemos unas comunidades que se llaman las comunidades Quirnos, Los innus son unos indígenas que es una población muy preservada en Colombia, y esta población ha estado muy, pero muy en riesgo debido al conflicto entre los diferentes grupos al margen de la ley y los de la fuerza pública, que es lo que no están al margen de la ley, que son la policía y todo esto que protegen a los seres humanos, protegen a los colombianos. Entonces, estas poblaciones que tenemos en el territorio colombiano, sin dejar de mencionar el Chocó en este momento está en conflicto. Yo vivo en el Chocó, en este momento tuve que salir a Antioquia por una diligencia, pero vivimos en el Chocó y en este momento estamos viviendo una situación de guerra. Ya la guerra no es solamente en las fronteras, sino que se fue a los pueblos, a los centros poblados y su capital Quibdó. En su momento está invivible, todos los días disparos, la gente no puede, o sea, estamos en un estado de sitio prácticamente del Chocó, y así a lo largo y ancho del territorio colombiano estamos viviendo una situación bastante importante de violencia, de conflicto armado, segregación, marginación, expulsión, desplazamiento y cualquier tipo de violencia y de violación de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Por eso mi interés en participar, obviamente, de este ejercicio tan importante, este coloquio, cuando vi que Demetria me participó las imágenes y desde antes me ha dicho que quería hacer algo para el día de hoy con unos compañeros. Muchas gracias, Demetria. Entonces, quedan unas conclusiones desde el año pasado en la mesa del tintero aquí en Colombia. A raíz de todo lo que se está viviendo, porque nosotros venimos con más de 50 años de violencia en el territorio colombiano, nosotros somos víctimas, todos los colombianos y las colombianas somos víctimas del conflicto armado. Aparte de eso, que las comunidades negras, yo me considero negra, indígenas, raizales, rumi, palenqueras, hemos vivido una lucha de aceptación y bastante fuerte. De hecho, acá tenemos la Dirección Nacional de Comunidades Negras. Acá el Estado tiene una dirección nacional para atender las problemáticas de comunidades negras, pero esas problemáticas en su totalidad no se atienden porque, claro, está muy centralizada en la parte de la capital del país. Entonces, tenemos unas luchas por los derechos como medida de salud mental. De todo esto que le he dicho, redunda en la salud mental de los colombianos y las colombianas y de toda la humanidad, claro está. Entonces, tenemos que cuestionarnos sobre la racionalidad neoliberal. Tenemos que cuestionarnos sobre el papel relevante de las organizaciones sociales y las asociaciones gubernamentales. ¿Qué estamos haciendo en tanto la protección de los derechos humanos, la segregación y vulneración de las poblaciones, minorías, diría yo, que son minorías? Nunca he podido entender eso, pero así nos tienen catalogados. Tendremos que mirar el panorama normativo favorable que nos protejan a los colombianos y a las colombianas. Tendremos que trabajar en contra del estigma social y la exclusión. Tendremos que ubicar otros frentes de trabajo por la lucha de la salud mental, del medio ambiente, del desarrollo y de las necesidades básicas, lo mínimo las necesidades básicas, porque hay personas que están en ciertos territorios que no tienen la posibilidad siquiera de tener un celular o poder, es más, no saben ni leer ni escribir. Un minuto. Sí, ya vamos a terminar. Y tenemos también la construcción de agendas comunes. Y por último, frente a todo este panorama, nosotros vimos que hay que hacer una transición del conflicto social, político y armado en Colombia. Tenemos que empezar a empoderarnos de un proceso de transición de la violencia a la no violencia, porque no estamos culturizados para la no violencia. Nosotros, como les decía, no hemos sido víctimas, entonces eso es lo que hemos perpetuado en este país. Yo creería que somos muchas personas que estamos haciendo demasiadas acciones afirmativas y positivas en torno a la salud mental, el ambiente, el desarrollo y a las necesidades básicas para que las personas no se nos mueran de nutrición, para que la gente en las comunidades más apartadas no estén sufriendo lo que estamos sufriendo hoy en día en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Cuando puedas nos pones la dirección web de vuestra organización para que la podamos difundir. Sí, creo que ya está ya puesta. Bueno, pues ahora después la leemos y nuestras mejores ya la para Colombia y para vuestra organización. Ahora vale, gracias. Sí. Pedro, comentarte que ya nos habían confirmado que iban a participar también para hablarnos de lo que está pasando en Cañada Real con el tema del derecho a la luz. Entonces un compañero que tiene que irse pronto, entonces le vamos a meter ahora, si os parece. Entonces invitamos a Jesús a que nos hable de, porque él es de Vallecas, y ahora que nos cuente un poco cómo están haciendo ese apoyo que estés haciendo a las compañeras de Cañada Real. Estamos invitando a vecinas de Cañada Real para que nos hablen ellas, pero no tienen luz, no pueden conectar, no tienen wifi, no tienen, ¿vale? Entonces, Jesús, gracias por participar y cuéntanos. Pues nada, gracias a ti y a vosotros. Me presento, Jesús Arguedas, y vivo en Vallecas, y además estoy en el periódico que se llama Vallecas Bar, que llevamos aquí ya unos cuantos años en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, el tema de Cañada Real nos toca directamente porque una parte de ellas, que es el llamado sector 6, pertenece al distrito de Villa de Vallecas. Es el sector con el que se empezó con los cortes de luz el día 2 de octubre. Durante el mes de octubre algunos días tuvo luz, pero se iba intermitentemente. A final de octubre el sector 5, que se hace frontera con él, empezó a dejar de tener luz, e igualmente lleva un mes sin luz. O sea, llevan 2 meses y 7 días el sector 6 sin luz y el sector 5 un mes. Es un problema imaginario, ¿no? Sin luz, sin suministro eléctrico, sin poder tener alimentos en el frigorífico, sin poder ducharse, bañarse con agua caliente. Los niños, las chicas, los chicos de instituto, de bachiller, sin poder prepararse las clases, poderlas seguir, poder todo el tema de, ahora con la pandemia, todo el tema de lo virtual, ¿no? Entonces, bueno, lo tremendo de todo, y por lo que se lleva sin parar de movilizarse, ha habido cortes de tráfico, ha habido concentraciones, mañana vuelve a haber otra concentración, están preparando otra para el sábado, a ver si dan autorización con los niños para ir a la Puerta del Sol. Lo tremendo de todo es que no dan ninguna respuesta. O sea, las competencias, la Comunidad de Madrid principalmente, está también implicada el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de España a través de la Delegación de Gobierno y algunos otros ayuntamientos de Coslada y de Rivas. Pero principalmente la Comunidad de Madrid es quien te podría tomar más riendas y dar solución, presionando lógicamente finalmente a la empresa, porque finalmente la responsabilidad última es del antiguo Biofenosa, que ahora se llama Naturgy, ¿no? El tema es que no dan razones de peso mínimamente creíbles, no las dan, ni dicen qué va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni si es que se va a resolver y cuándo se podría resolver. Entonces, nada, se han hecho peticiones, denuncias, cartas al Comité del Menor en la ONU, el otro día estuvieron los técnicos del Defensor del Pueblo. Lo más seguro es que se vaya a hacer una, no sé cómo se llama la palabra técnica, una denuncia a la Fiscalía del Menor. Bueno, se está en todo ese tema, ¿no? Así que bueno, pues nada, principalmente lo que hemos intentado hacer desde el periódico es que se conozca la realidad, porque el tema grave es que hay mucha gente que se hace eco de las mentiras o de las malintenciones cuando los medios de comunicación, sobre todo en las televisiones, se viene dando el discurso fácil, que bueno, que la gente quiere vivir por el morro, que es que no quieren pagar, que están enganchados ilegalmente, que si hay drogadicción, que si... Bueno, todo eso es mentira, hay plantaciones de droga, pero ese no es el problema real ahora por el que la luz no se dé, ¿no? Ha podido ser una de las causas justificadas porque al haber mayor aumento de consumo no ha aguantado el tendido, las instalaciones que hay, que son todas muy de andar por casa. Pero ahora mismo no será la razón. La Naturgy ha aprovechado y ha ido limitando la capacidad de consumo. O sea que es un tema que no está nada claro, no dan respuestas claras, y hay quienes empiezan a pensar que, bueno, que hay intenciones no explícitas de que cansar a la gente y de que la gente termine por irse, porque bueno, pues son golosos los terrenos que hay ahí, y hay una situación, diríamos, alegal que se viene manteniendo durante años y años y años. Muchísimas gracias, Jesús. Comunicar que nos ha dado una página web del periódico donde poder consultar la noticia, que es vallecas.com, y a continuación la noticia sería nueva concentración de los vecinos de Cañada. También comentar que nos han dicho desde Aprodeme que ellos han publicado las cartas que se han dirigido sobre el tema de Cañada a la ONU. Bueno, también nos queda por dar la dirección web de la Fundación Afectivos, que es así todo junto, fundaafectivos.com. Vale, pues muchísimas gracias, Jesús, y muchísima suerte con lo de Cañada Real. Cañada Real no se ve. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. A ti. Creo que ahora le toca el turno a Raquel. Nos vamos a ir al sur, muy cerquita de aquí, donde estoy yo hablando, de Murcia. En concreto, vamos a ir a Almería, porque le toca el turno a Raquel, si no voy yo equivocado, de Bicis para Almería. Raquel. Sí, hola. Hola, Raquel. Ya me veis, ya me oís, ya todo. Vale. Sí. Tú estás en Murcia, ¿no? ¿Quién está en Murcia? Yo. Vale, pues yo no, yo estoy en Madrid. Ah, pues mira qué casualidad. Las bicis son para Almería. Ah, bueno, vale. Ya. Bueno. Es un nombre un poco raro. No, pero tú y yo vamos a tener que hablar luego, ya veremos. A ver, nosotros somos un colectivo que tenemos un proyecto medioambiental solidario. Lo que hacemos es recuperar bicicletas que la gente ya no necesita o no usa y las llevamos a Almería, a un sitio que tú conocerás muy bien, que se llaman los asentamientos, donde los invernaderos. Donde están todos los invernaderos, ese mar de plástico que hay en Almería, que bueno, el Ejido quizá es la gran bola de fuego, pero nosotras de momento solamente vamos a Níjar, al preparque del Cabo de Gata. Ahí ahora mismo, viviendo en chabolas, en asentamientos tipo la Cañada Real, pero bastante peor, alrededor de unas 5.000 personas. Hay unos 90 asentamientos y eso es solamente en Níjar. Nosotras recuperamos bicicletas que la gente ya no utiliza, en primer lugar para que no vayan a un vertedero ni a una incineradora como la de Valdemingómez, cosa que nos agradecerá muchísimo la gente de Vallecas y de la Cañada Real. Y las recuperamos y las llevamos a Almería y las entregamos a personas que viven en asentamientos, que no tienen medio de transporte y que no tienen acceso a algo tan básico como es el agua potable. Estas personas viven donde tienen trabajo, que es al lado de los invernaderos. Y estas personas viven en unas circunstancias realmente lamentables, tanto de trabajo como de vida. Cuando ellos salen de trabajar, sus casas están hechas de palés y de los plásticos que quedan, que no se utilizan en los invernaderos, y con eso hacen sus casas y beben el agua que hay en las balsas de riego de los invernaderos, agua que no es, es agua desalinizada y que no está tratada para el consumo humano. Y por otra parte, como no tienen dónde poderla almacenar, pues normalmente utilizan bidones, y los bidones que utilizan son los que quedan vacíos de los invernaderos, y normalmente esos bidones han tenido dentro productos químicos o pesticidas, con lo cual se junta ya la gran historia, que es personas que no tienen agua potable y que el agua que tienen la tienen que estar utilizando posiblemente infectada de productos químicos y de pesticidas. Somos un proyecto muy pequeño, de momento solamente estamos operando en Madrid porque no tenemos capacidad logística para recoger bicicletas en otras partes de España, aunque sabemos que sí hay bicicletas que nos quieren donar en otros sitios. y lo que hacemos es, de manera altruista, pues las bajamos y las repartimos entre esas personas. Ese es nuestro pequeño proyecto. Muchas gracias. Podéis contactar con nosotros, pues os dejo un correo electrónico que os lo voy a apuntar aquí, que es bicisparaalmeria@gmail.com. Ahí lo tenéis. Y muy bueno, bien. Mi teléfono, aunque lo tiene ya medio España, pero yo creo que no es el momento de darlo. Escribirme ahí y ya nosotros nos ponemos en contacto con vosotros. Tenemos unos folletos muy simpáticos, porque todo esto que os he contado es una excusa, es solamente una excusa para llevarnos a las bicis a tomar el sol a Almería. Nosotras vendemos el proyecto como que hay un montón de bicis aburridas en los trasteros y que se quieren ir a tomar el sol a Almería y aprender otros idiomas con otros nuevos dueños que les enseñarán francés, inglés, árabe o cualquier otro idioma. Y es un intercambio entre una bicicleta aburrida que está en Madrid y alguien que la necesita en Almería. Muchas gracias. Muy bonito, de solidaridad. Y bueno, también decir la página web, que es Bicis para Almería. Bicis para almería.wordpress.com. Sí. Muchísimas gracias. Y ahora toca el último turno de intervención por Derechos Humanos de Madrid a Manolo, que también creo que quería comentar algo de la manifestación de la calle Mandes para mañana, creo. No sé si estás ahí. Está Augusto en el chat, pidió intervenir Augusto, si no me equivoco. Manolo, era por si tú querías hacer tu intervención, porque luego he ido apuntando personas que están pidiendo para intervenir. Entonces creo que está Augusto y también quiere intervenir Mari Carmen, y no sé si quiere intervenir Juana de Presenza, que también nos ha puesto esa notita. Entonces la idea era que si tú quieres hacer tu intervención de 5 minutos y luego le damos paso a Augusto y luego a Mari Carmen, y luego si quiere Juana comentarnos algo. Vale, de acuerdo. Yo voy a procurar ser muy breve. Solamente porque me gustaría eso, comentar algunos aspectos, ¿no?, generales de los derechos humanos, no ninguno en concreto ni en ningún caso. Entonces, uno de ellos es que, como se ha comentado, se suele considerar que la primera generación de los derechos son los derechos individuales, la segunda son los derechos sociales y la tercera los derechos de los pueblos. Y efectivamente es así como han ido apareciendo en la Declaración Universal de Derechos Humanos a partir de la Revolución Francesa. Pero, curiosamente, esto ha sido al revés a lo largo de la evolución de las sociedades, de la humanidad, desde las primeras sociedades. ¿Por qué lo digo esto? Porque en las primeras sociedades los derechos que existían eran los derechos de los pueblos, eran los derechos de las tribus y de los clanes. Los derechos sociales prácticamente no existían y los derechos individuales tampoco. Después aparecieron los derechos sociales, históricamente me refiero, que fueron los derechos de los gremios y los derechos que reivindicó el movimiento obrero. Y por último, justo con la Revolución Francesa, con la Ilustración y la primera Declaración de Derechos Humanos, aparecieron los derechos individuales. Lo comento esto porque para mí no tiene que haber oposición, aunque la hay, entre los derechos individuales y los colectivos. Solucionar los conflictos que surgen entre estas dos categorías de derechos no es nada fácil, pero querer poner uno por encima de los otros creo que es un error. Hay que darle la misma importancia a todos por igual, en el sentido de que todos tienen que estar defendidos. Vale, y ya está. Y he sido breve y concisa. Pero, y rápida, ¿no? Bicis para Almería, apaga el micro. ¿Perdón? Apaga el micro, que lo tienes abierto. Se me estaba yendo, vale. Es tu conversación. Entonces, solamente con este aspecto, para que tengáis en cuenta, porque yo creo que señala una frontera entre esta evolución histórica, es el famoso Código de Hammurabi, que muchas veces se le cita como haciéndole un desprecio, en el sentido de que sea muy, bueno, pues primitivo, digamos, ¿no? Sin embargo, el Código de Hammurabi introduce dos conceptos fundamentales en lo que ha sido la evolución de los derechos, que es la responsabilidad individual y la proporcionalidad. Porque antes no había ni proporcionalidad en el castigo, digamos, de los delitos, porque uno podía hacer una falta pequeña y ser castigado de una forma muy grave, y tampoco existía la responsabilidad individual, porque una persona cometía un delito y cualquiera de su familia o de su pueblo, de su comunidad, podía ser castigado, porque individualmente no existía, lo único que existía era la comunidad. Bueno, este aspecto lo dejo ahí. Y el otro comentario que quería hacer es en cuanto a los derechos universales o no universales, derechos de carácter cultural, derechos que son un producto de las culturas, y que cada cultura debería tener derecho a establecer sus propios derechos. Esto es un debate también de mucho calado, simplemente lo señalo porque en un principio la tradición de la Ilustración afirmaba la universalidad de los derechos, pero con la crítica al posmodernismo y la crítica del relativismo cultural, que se juntaron ahí como dos corrientes de estudio desde la antropología y desde la filosofía posmoderna, empezaron a negar la universalidad de los derechos y, como digo, afirmar que son un producto cultural no vinculante de una sociedad con las otras. Esto, bueno, las dos posiciones, creo yo, que tienen que dialogar y entrar en un acuerdo, digamos, en un consenso, porque ninguna de las dos creo que 100% tiene razón. Evidentemente, por ejemplo, desde algunas culturas se podría afirmar que qué tipo de declaración universal es esa en la que no han podido participar, que evidentemente han surgido desde Occidente, pero también desde una posición universalista se podría decir qué tipo de derechos son esas culturas que permiten, por ejemplo, la mutilación genital. Entonces, bueno, solamente lo dejo ahí como una reflexión. ¿Derechos universales o relativismo cultural? Y luego, ya para terminar, eso mismo, ya muy breve, decir que también se ha considerado que los derechos humanos, tal como están concebidos, son indivisibles e independientes, y estarían ya como si dijéramos terminados. Y otra posición es que no son indivisibles, que se podrían, a lo mejor, alguna cosa de ellos relativizarla más o incluso suprimirla, y que son interdependientes, pero que no están terminados. El edificio, digamos, de los derechos humanos está en construcción. Pues nada más, muchas gracias. Gracias Manolo. Yo creo, Pedro, que si te parece podemos invitar a Augusto, que parece que el tema del que quería, espero que esté conectado todavía, lo que quería aportar Augusto sobre la renta básica. Muy bien. Augusto. Es que no sé si está conectado todavía. Igual ha tenido que irse, no sé. Sí, está. No, estoy. Ahora. Muy bien. Ahí, gracias a todos. Me presento, me llamo Augusto, vivo en Miami, en Estados Unidos. Soy español, de todas formas, llevo mucho tiempo viviendo aquí. Y represento a una red que se llama Red Humanista por la Renta Básica Universal e Incondicional. Trabajo con gente de Latinoamérica, aunque esta red también está en Europa. Sobre todo gente de Argentina, Brasil, Chile, etc. Nosotros defendemos... primero quiero decir que lo que voy a hacer es solamente ser el eco de lo que ha dicho Isabel, que presentó la renta básica maravillosamente y no creo que lo haga yo mejor, solamente quiero sumar a lo que ella dijo. Y además, daros las gracias porque es un gusto estar con gente que piensa en el otro, gente que pone el nosotros por delante en lugar del yo. Me siento privilegiado de formar parte de esta reunión y de estar con vosotros. Os felicito a todos. Además, las cuestiones que se han planteado aquí son todas súper interesantes y, bueno, se emociona uno, ¿no? Nosotros defendemos una renta básica que consiste en una cantidad que todo ser humano, por haber nacido y por estar censado en un país, recibe y que debe ser suficiente para subsistir. Así es que estamos presentando o estamos invitando a la sociedad a que se una con nosotros para pedir un derecho nuevo, el derecho a la supervivencia. Qué curioso, como decía ahora Manolo, hablaba de los derechos y que no están todos por definirse aún y están terminados, que nadie ha hablado jamás del derecho a sobrevivir. Y qué mínimo, o sea, qué menos necesita el ser humano y la vida en general que poder sobrevivir. La única manera aparente que se nos presenta en este momento en que la economía está acelerándose cada vez que tenga mucha menos gente la posesión de toda la riqueza que se ha acumulado a través del tiempo, como muy bien decía Isabel, nos está dejando una situación muy difícil la sobrevivencia, nos está poniendo en situación francamente de no ver el futuro para nuestra supervivencia. Hay un montón de situaciones que serán a la vez que impiden que lo que hasta ahora era válido, eso que se nos enseñó a mediados de, o digamos desde el final del siglo XIX, de que la dignidad del ser humano viene a través del trabajo y de que la labor que ejerce una persona en la sociedad es lo que tiene para aportar a la sociedad, en esa sociedad en la que vive, esto ya dejó de ser válido, porque se nos está diciendo, ya lo estamos viendo, que el trabajo va a desaparecer a marchas forzadas, que se está automatizando, que en el año 10 años más o menos va a haber un 40% de trabajos que desaparecerán, y entonces se está poniendo en duda y en juicio esa dignidad del ser humano. ¿Qué pasa con la gente que no tenga trabajos? No es digna. Incluso, ¿a quién le interesa que haya pleno empleo? Se habla de pleno empleo y a los políticos les encanta hablar de pleno empleo, pero a nadie le interesa el que haya pleno empleo, más que a los trabajadores. A los empresarios no les interesa el pleno empleo, porque el pleno empleo le permite al empleado trabajar y luchar por sus derechos, buscar un sueldo, un salario digno, y salirse del trabajo el que está y buscar otro, porque hay trabajo. Si es que el pleno empleo no le interesa a nadie, hay infinidad de motivos por los cuales el trabajo, ya esa idea de que el trabajo dignifica, quedó obsoleto. Aparte de eso, ¿cuál es la dignidad del ser humano? ¿Es tan digno al señor ese que le llamamos don porque tiene una carrera y es un abogado exitoso y tal? ¿Tiene la misma dignidad? ¿Siente en su cuerpo, en su ser, se siente tan digno que aquel que está barriendo, por ejemplo, en las calles de Madrid de madrugada y barriendo la basura de los demás, o se sentirá tan digno ese hombre o una chica que tiene que trabajar de prostituta, que la dignidad la siente igual que ese señor que está sentado en el Congreso porque la ha elegido con vítores y aplausos el pueblo? Eso de la dignidad es una cosa muy confusa que parece que ha pasado a la historia y parece que no va más. Necesitamos tener este derecho a la supervivencia a través de la renta básica universal, en mi opinión. Y tenemos que tener libertad, que nos va a dar esta renta básica, que todo individuo que trabaja, que esté censado en un país, y hablo de un país por elegir una de las organizaciones territoriales, en definitiva, a la larga debería ser para todo el planeta y para todo ser humano en el planeta, en la tierra, ¿no? Pero vamos a pensar en un país. Toda persona que esté censada en ese país debe recibir la renta básica, incluidos los niños, incluidos los jubilados, que también ganaron ya ese otro derecho al retiro. Debe ser extra. Y hay dinero de sobra. El problema es siempre se presenta con la financiación. ¿Pero cómo? ¿De dónde va a sacar el dinero? Bueno, os digo una cosa. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Sabéis la cuestión de que está ocurriendo ahora mismo con los Borbones, con el rey escondido y el dinero escondido en los paraísos fiscales? Hay este señor que se llama Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, ganó el año pasado 13.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares, de los cuales yo pago el 21%, todos los ciudadanos americanos pagan el 21% de impuestos. Este señor pagó de los 13.000 millones que ganó 162 millones, lo que equivale al 1.2% de lo que ganó. Esto es lo que pasa con toda la gente rica y las grandes fortunas. Tienen vericuetos en el sistema para esconder el dinero, para pagar lo mínimo y para no colaborar con la sociedad de la que están enriqueciéndose. Están enriqueciendo, como dijo Isabel, ya terminó. Muy bien, antes, la riqueza que se ha acumulado a través de las generaciones que vienen trabajando duramente a través de la historia, nos corresponde a todos y se la han repartido unos cuantos y las leyes se lo han permitido. No son gente mala, simplemente son egoístas, lo quieren todo para ellos y eso tiene que dar un giro. Esa riqueza debemos repartirla entre todos y poder sobrevivir. Ya no, lo siento, me enrollo mucho. Nada, solamente gracias. Quería agregar esto, ¿vale? Gracias, Augusto. Creo que había pedido turno también Mari Carmen Pereira. A ver si puedes abrir el micro, Mari Carmen, y si quieres la cámara también. Hola. Sí, una cosita solo. Estamos ya, creo que son las 20:19. Tenemos todavía algunas intervenciones más para hacer, entonces bueno, pues eso, que sepáis que ya nos quedan pues ni un poquito más de 10 minutos, si no queremos alargarnos mucho, ¿vale? Vale. Bueno, yo lo que quería decir es que ha hablado Jesús de los niños. Yo creo que esto coge todos los derechos. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es una red para que todos los derechos, o sea, se cumplan todo lo que tiene que tener un niño a su alrededor. Es muy importante que la familia tenga una casa, una renta para poder sustentar a ese niño. Es muy importante que tener un ambiente sano y saludable. O sea, Rapati necesita de varias asociaciones y de varios pilares para poder seguir desarrollando. Eso por un lado. Por otro lado, quería, no sé si sabéis la noticia de que el agua ha entrado en Wall Street como valores de futuro, y eso implica muchísimas cosas. Significa que se está cosificando un bien, un recurso natural que debería de ser para todos. O sea, si nos falta el agua, daros cuenta de que somos el 70% de agua. Esa es la segunda cosa que quería decir aquí. La tercera cosa es que me parece deprimente, o no sé cómo decirlo, me figuro que el día 11 se hablará de ello, pues lo que ha pasado en Grecia con el señor principal de inmigración de la Unión Europea, ¿no? Ayudando a los soldados a poner trabas, ¿no? Entonces me parece que son dos hechos bastante importantes, ¿no? Y que bueno, que habría que decirlo en un día como hoy, en una reunión general de derechos humanos, ¿no? Y que bueno, que tenemos que estar todos unidos para poder conseguir que todo esto tenga un buen fin, porque si no no lo vamos a tener, no nos van a ganar la partida. Muchas gracias. Vale, gracias Mari Carmen. Muy bien, pues ahora le damos turno a Juana de Presenza, que antes nos ha puesto una notita en el WhatsApp, si quiere saludar. Hola, Juana. A ver si te abren el micro. Luego también queríamos invitar a Clara, por si Clara nos quiere comentar alguna cosita, que sé que se están preparando algunas cosas para el año que viene. Juana. Hola, Juana, si me oyes, te estoy mandando un mensaje para que reactives el vídeo. El micro. Digo, el micro, perdona. El vídeo lo tienes ya, pero te falta el micro. Ok. Ahora. ¿Ya? Okay. Ahora, sí. Bueno, muchas gracias. Yo no tenía, en principio, ninguna idea de hablar, pero os agradezco la posibilidad de poder saludar a todas y a todos. La verdad es que me llegó el comunicado, lo publicamos y dije, bueno, ando muy liada, pero me voy a enganchar un ratito para veros, y al final me he quedado todo el chat. Muchas gracias por estar ahí siempre, por denunciar todo lo que pasa, pero a mí me gustaría hoy solo dar un toque de esperanza. Quiero decir, los derechos, la Declaración de Derechos Humanos hace 72 años tenía un espíritu, ¿no? Un espíritu que yo reinterpreto de una manera, y era devolvernos lo que nos van robando, todos los derechos que nos han ido robando a lo largo de la historia. Y me parece que hemos llegado a un punto donde el no respeto ni desarrollo de los derechos humanos, por un lado, es cada vez más evidente y más grave, pero por otra parte, estaréis de acuerdo conmigo todas en que en este momento los movimientos por la vida, con mayúsculas, y ahí meto a la humanidad entera, pero también al planeta, todos los derechos, el agua que comentaba ahora mismo Mari Carmen, etcétera, la renta básica que comentaban Augusto e Isabel, etcétera, me parece que hay muchas cosas, muchos elementos en este momento de esperanza. Hablo de tres movimientos nada más que tienen que ver con la defensa de la vida, a mi modo de ver, y que cada vez van tomando más y más vuelo, y además se están produciendo conexiones a nivel planetario en estos movimientos. Uno de ellos es el del medio ambiente, el de los derechos de la tierra, que viene de la mano especialmente de las generaciones más jóvenes. Otro, el de los movimientos feministas y de género, que se ha convertido desde el 2017 en un movimiento con cada vez más potencia, inclusivo, no violento, horizontal. Me parece que han sabido muy bien cómo meterse en una nueva onda y una nueva sensibilidad, que es fantástica. Y por otro lado, este tema de la renta básica, el agua, la renta básica, que son elementos fundamentales para la sobrevivencia, que tienen que ver con la vida también. Así es que la verdad es que desde el periodismo que hago, que es totalmente comprometido, desde un periodismo de paz y no violencia que hacemos en Presensa, también queremos remarcar eso positivo que va ocurriendo, no solamente la denuncia de la violencia en todas sus formas. Hoy estamos celebrando esto aquí, el Día de los Derechos Humanos, no el aniversario de los derechos humanos, que es un avance, por muy difícil que esté la situación y por muchas cosas terribles que estén pasando. Yo solamente os puedo ofrecer la posibilidad de que publiquéis en Presensa aquello que nos mandéis. Nuestra línea editorial lo único que no permite es la violencia, la apología de la violencia o la discriminación en cualquiera de sus variantes, pero todo lo demás lo publicamos. Así es que, además de la web, os envío aquí la dirección, que alguien me la ha enviado, no sé quién lo firma, pero he recibido el comunicado de las actividades de hoy, mañana y pasado, pero lo pongo aquí de nuevo, ¿ok? Así es que a vuestra disposición. Gracias. Juana, es la Asamblea de Derechos Humanos Madrid la que está convocando estas actividades. Bien. ¿Vale? Asamblea de Derechos Humanos Madrid. Os he respondido mandando la nota de prensa. De todos modos, para los colectivos que estáis aquí trabajando. Entiendo que todos estáis dentro de tal asamblea, pero si alguien está hace en un momento determinado una actividad o quiere dar un punto de vista, puede escribirnos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a invitar, a ver si nos da tiempo, antes de despedirnos, invitar a que nos hable Clara, y si es posible también Loli, Clara está en movimientos de apoyo al pueblo zapatista. No sé si nos quiere hablar de algo de eso o nos quiere hablar de otras cosas. Y luego Loli, que trabaja en sanidad, si quieres decirnos algo también antes de que nos despidamos. Clara, a ver si ya tienes el micro y si quieres activar la cámara, como quieras. Bueno, la cámara no me funciona. Vale. Hola, Clara. Yo estoy participando aquí como participante en el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos. Ah, Estudio de los Derechos Humanos, muy bien. Y entonces, llevamos, el año pasado no, pero llevamos tiempo colaborando con lo que era el foro y con el esto, pero sí que me gustaría, voy a intentar ser muy breve, plantear una cuestión que está pasando ahora. Un grupo de colectivos y de personas de solidaridad con Chiapas y México estamos dirigiéndonos a los movimientos sociales de Madrid, porque los zapatistas y probablemente el Congreso Nacional Indígena de México tienen previsto que diversas delegaciones suyas vengan a Europa, incluida Madrid, entre abril y agosto. Después van a seguir por los 5 continentes. Vienen para encontrarse con las resistencias y rebeldías que se empeñan en luchar por la vida, porque piensan que las soluciones a este mundo pueden estar abajo, en los sótanos y en los rincones, y que la palabra y la acción son el alimento de las resistencias y rebeldías, y que es necesario estar en las calles luchando. Vienen a encontrar lo que nos hace iguales, bajo la premisa de que en el mundo hay un lugar para todos y que otro mundo solo es posible si todos luchamos por levantar. Pensamos que la acción de estos colectivos que estáis participando hoy aquí está incluida entre las que luchan por la vida, por lo que os proponemos encontraros con esta delegación, compartir vuestra lucha, hablarnos y escucharnos, hacer alguna actividad con ellos y, si es posible, participar en la organización de la visita, porque todas las luchas, las cabezas y las manos son bienvenidas. El encuentro con la delegación, con los componentes de la delegación, se puede plantear un colectivo solo, de varios con una temática común, de mesas con varias temáticas. Hay gente que está pensando en organizar un encuentro y tendrá que ser una cosa autoorganizada. Y también se van a hacer actividades generales a nivel de Madrid, del Estado y de Europa. Y entonces os invitamos, si creéis que podéis estar interesados en esto que plantean desde las montañas de Chiapas, pues que os pongáis en contacto con nosotras y nos digáis pues qué es lo que se os ocurre. No va a ser una cosa como se suele hacer de arriba abajo, de organizamos esto y entonces te sumas o no te sumas, sino que la idea que tenemos es que para estrechar lazos y para ir precisamente a los rincones del mundo, pues lo bueno es precisamente hacer lo contrario, que seamos los propios colectivos los que propongamos los encuentros, las actividades, pues como esta, ¿no? Ocupados, con un encuentro, a mí se me ocurría siempre una idea que era pues que vengan, se pongan en contacto con las despensas solidarias y que vayan una cola del hambre para ver lo que hay. Pero es solo un ejemplo, luego las despensas no están coordinadas y no se puede hacer, pero creo que es, no sé si doy una idea de lo que os estoy planteando, pidiendo, proponiendo, como lo queréis llamar. Nada más. Vale, muchas gracias. Si quieres muchas añadir algo, Deme, que tú también estás al loro de esto. Muchas gracias, Clara. No, bueno, ha sido una sorpresa bonita. Yo estuve en Chiapas, en el segundo encuentro de Mujeres que Luchan, en diciembre del año pasado, o sea, que hará casi un año, y la verdad fue muy interesante, y muy interesante conocer la labor de las zapatistas, ¿no? Esa labor de aprender a autogestionarnos, de aprender a empoderarnos, ¿no? Y de la autoorganización. Me parece que es muy importante aprender de la autoorganización, ¿no? Que tanto nos hace falta y nos podría ayudar para todo lo que estamos hablando. Entonces, el chat nos pide que si tiene algún correo, algún medio de contacto, sí, que ellas puedan, que nos lo digan. Bueno, pues pongo ahora mi correo en el chat, porque es sí, el que tengo a mano. Pon el correo, de todas maneras lo puedes decir también de viva voz. Claro, y el entonces es interesante el saber que van a venir a Europa, ¿no? En Madrid van a estar, no sabemos en qué fecha, pero sí seguro en agosto. Entonces, la idea es un poco como a esos 500 años de que Europa llega a América, pues ahora como que van a venir ellos para acá, ¿no? Entonces, algo simbólico, puede ser interesante. Y luego poner encima de la mesa el tema de crear redes. Yo creo que una de las cosas que se habló en este encuentro de Mujeres que Luchan en diciembre pasado era la importancia de estar conectadas, de intercambiar los saberes, de hacer redes de todo tipo. O sea, yo creo que lo importante ahora es la interconexión, que eso lo hemos hablado aquí, ¿no? O sea, cómo podemos apoyarnos, cuidarnos entre todas y esa red. Entonces, estaremos atentas a cuando haya más información sobre la llegada de las comunidades zapatistas y comunidades indígenas de esa zona. Y creo que lo que está pidiendo Clara es que podemos proponer, si se nos ocurre, cualquier actividad o cualquier cosa, y algunas sí ya nos hemos apuntado en la lista para ayudar en la organización de la llegada, ¿no? Acá, ¿no? Igual que nos acogieron, ¿no? A muchas mujeres que fuimos de todo el mundo a Chiapas, ¿no? Y fue un encuentro de 3.000 mujeres. Imaginaros organizar los espacios, organizar la acogida, organizar las zonas de alimentación, fantástico, ¿no? Entonces, así que muchas gracias, Clara, por contarnos esto, y imagino que desde Derechos Humanos lo veremos en la próxima asamblea, pero ya lo estuvimos creo que comentando por encima, pero sí que ayudaremos también con lo que podamos, ¿no? Los colectivos y las colectivas que quieran sumarse. Sí, muchas gracias a todos. Claro. Gracias a la gente que está organizando esto, ¿eh? Gracias, Clara. Y luego ahora queríamos darle paso a Loli, a ver si nos quiere pues eso, saludar un poquito, porque ella trabaja en sanidad y en salud, y si quiere, Loli, adelante. Hola, buenas tardes. Yo no pensaba hablar, pero bueno, os doy las gracias por permitirme participar, y sobre todo por todo lo que hacéis, ¿no? Cada una de vosotras en los diferentes colectivos en los que os movéis. Yo creo que desde mi experiencia personal, si algo me ha enseñado la pandemia, es que la salud es cosa de todas, que no, aparte que sea algo individual, por supuesto es algo colectivo. Y si tenemos que tener claro el concepto de salud desde el punto de vista biológico, psicológico y social, no podemos olvidar tampoco el del medio ambiente, ¿no? El natural. Bueno, pues todo eso es salud, y entre todas tendremos que hacerlo. No podemos estar sanos si alguno de estos factores falla, y yo creo que aquí es la clave, ¿no? Lo que habéis comentado, tanto el medio ambiente como el tema biológico, el social, la renta básica, los desahucios, pues una serie de cosas que nos hacen enfermar, tanto de forma individual como familiar, como comunitaria y como colectiva. Solo entre todas podemos estar sanos y tener un planeta que en el que podamos sobrevivir. Además de esto, bueno, pues quería deciros, además de daros las gracias, deciros que mañana estaré en Sol. Desde hace unos años participo en un proyecto también muy, muy, muy modesto y muy chiquitito, que es una radio en Radio Enlace, en Hortaleza, que habla, bueno, todo su programa es sobre exclusión social y sobre colectivos que estamos al margen. Entonces, pues mañana estaremos allí en Sol, y si es posible entrevistaros a las que queráis, pues luego emitiremos el programa con las cosas que queráis contarnos. No vamos a ser competencia de Ágora Sol, ni mucho menos, porque no podemos llegar, pero sí que aportar nuestro granito de arena y poner voz a todos los colectivos y a los grupos humanos que no se escucha normalmente en los medios de comunicación de masas. Gracias. Muy bien, gracias Loli. Bueno, como estaba comentando Loli, desde la Asamblea de Derechos Humanos Madrid, que estamos organizando estas actividades y estos debates, Estamos también organizando, junto con otras compañeras, en la Puerta del Sol, mañana en Madrid, una acción presencial ya, ¿no?, en la calle. Entonces, mañana es el 10, el Día de los Derechos Humanos y el Día de la Tierra. Entonces, vamos a estar desde las 6:30 de la tarde en la Puerta del Sol. Queremos invitar a todos los colectivos que queráis, además de los que ya han confirmado, que lleven a lo mejor sus pancartas o cartulinas con sus reivindicaciones, con sus luchas, porque la cosa es hacer algo visual. Vamos a estar en la zona izquierda, o sea, del caballo, digamos, de la estatua del caballo de sol hacia el Oso y el Madroño, y en esa parte donde está la ballena o la salida de metro. Entonces, queremos visualizar, que sea visual el llevar pancartas con las reivindicaciones, con las luchas. Vamos a pasar luego el micrófono a cada colectivo para que diga una frase de qué es lo que denuncia y qué es lo que defiende cuál es su propuesta. Luego vamos a apoyar en la ronda de memoria histórica a las compañeras de memoria histórica, que son ellos los que todos los jueves piden un permiso en la Puerta del Sol para hacer esa ronda de memoria histórica por todos los desaparecidos y por todas las todos los crímenes del franquismo, ¿vale? Entonces todos los jueves están allí y han colaborado de esta manera, de decir que este permiso que tenían ellos para estar en la Puerta del Sol lo van a abrir para que todas podamos estar este Día de los Derechos Humanos en la Puerta del Sol. Entonces vamos a estar haciendo esto desde las 6:30, luego apoyamos un poco la ronda de memoria histórica y luego ya tenemos un par de actuaciones musicales o tres. Vamos a leer el manifiesto, el comunicado que hemos hecho y pues eso, estar simbólicamente en la Puerta del Sol, que no solo esté lleno de consumismo y de tiendas abiertas, sino que esté, que se sepa qué día es ese, ¿no? Eso va a ser mañana, que es el día 10, y la otra actividad que tenemos organizada en torno al tema de los derechos humanos y de la tierra va a ser el viernes 11 a la hora que hemos empezado este debate, a las 6:30 de la tarde, hora de Madrid. Y el debate va a tener cuatro intervenciones, va a ser un poco diferente al de hoy. Va a haber cuatro intervenciones, el tema central es migración y descolonización. Entonces van a hablar por un lado de la ley de extranjería, se va a hablar de la ley de extranjería, va a hablar un ex juez de este tema y de los menas, ¿no?, de los menores. Va a hablar también Nicole de la Asociación de Caribú para hablarnos de migración. Que Caribú es una organización que apoya a todas las personas que llegan desde África. Otra intervención va a ser sobre el tema del Sáhara, lo que está pasando en este momento en el Sáhara. Y la otra intervención va a ser de la Plaza de los Pueblos, que nos va a hablar del Mercosur, de esa lucha para que no se firme el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. Este es el debate que va a haber el pasado mañana, el viernes. Así que yo no sé si queréis comentar alguna cosita más, si alguien quiere despedirse de alguna manera. En un principio, no sé, Pedro, si quieres decir algo, agradecer el estar compartiendo todo este ratito, que ha sido muy interesante, nos ha gustado a todas, se está grabando, entonces mínimo sí será un podcast para ponerlo en las radios. Y no mucho más. En derechos humanos, yo no sé si os ha llegado la información, ahora lo pondremos en el chat, el correo de la Asamblea de Derechos Humanos, en Facebook, para que lo tengáis. Así que muchas gracias. No sé si Pedro, ¿quieres decir algo? Pues yo, igual que tú, dar las gracias a todos los que han intervenido. Han sido intervenciones muy interesantes de todos los colectivos y personas, y hemos aprendido y hemos tenido bastante información. Muy interesante todo ello. Pues lo dicho, muchas gracias y bueno, mañana atentos al manifiesto, que alguien nos ha preguntado si va a haber alguno y como has comentado, sí va a haber y se va a leer allí. Entonces, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por este rato tan interesante que hemos tenido entre todos. Muchas gracias. Ahora voy a quitar, como hacemos otras veces, voy a quitar los bloqueos a los micrófonos para que el que quiera abrirlo y decir cualquier cosa, despedirse o hacer un poco de ruido. ¿Podéis abrir los micrófonos? Vale, gracias, Manolo. Se pueden abrir las cámaras, los micrófonos, lo que se quiera. Las cámaras. A mí me gustaría que recordáis que vamos a estar el viernes para que podáis firmar por el Mar Menor en la Puerta del Sol de 6 a 8 de la noche. Y como representante de Rapatic, pues que me gustaría que nos ayudarais en esta lucha para que los niños no estén niños y niñas no estén desprotegidos. Gracias. Muchas gracias. Por mi parte, gracias a todos. Hasta mañana, nos vemos en Sol. Hasta mañana. Muchas gracias. Muy amable. Oye, una cosa, no sé si. Bueno, nada. No, habla, Clara. No, lo de que no sé si la gente se está al tanto de que había que hacer una aportación económica a la Asamblea de Derechos Humanos para cubrir los gastos, para que lo hagan. Ah, bueno, okay, sí, es un poco para financiar, por ejemplo, esta plataforma Zoom, por ejemplo. Mañana vamos a tener también calendarios de Solfónica, por si queréis alguna. Os vamos a poner ahora el evento en Facebook para mañana, que de ahí podéis sacar un poco si queréis conectaros por... ¿no? al si queréis ver el Facebook de la Asamblea de Derechos Humanos Madrid. ¿Decir algo? Bueno, pues claro. Hasta mañana. A ver, ¿qué quiere decirnos algo por aquí? Bicis para Almería. A ver, nuestro proyecto realmente lo que sirve es para denunciar una situación de esclavitud en Almería con los trabajadores, que sus condiciones de vida son absolutamente lamentables y que se juegan la vida viniendo desde África simplemente para poder comer ellos y sus familias. Nuestras bicis son una excusa para poner en entredicho un tipo de capitalismo salvaje que da de comer verdura y fruta a toda Europa a costa de la esclavitud de seres humanos. Ese es nuestro verdadero proyecto. Nada más, gracias. Gracias a todas. Os vuelvo a proponer, si mandáis comunicados, notas, lo que queráis, os lo publicamos. Gracias. Bueno, no os lo publicamos, lo publicamos porque son nuestras causas. Gracias, gracias por invitarnos. Un abrazo enorme a cada una. Muchas gracias. Dios, buenas noches. Chao, gracias a los que nos estáis conectados. Nos vemos el viernes. Chao. Desde otros lugares desde otras geografías, ¿no? Colombia, México. Bueno, aprovecho que Ademe dice que todos estamos conectados, porque realmente quiero recordar que todas estamos interconectadas, todas sí, nos beneficiamos todas. Cuando entre todas generamos riquezas y todas tenemos obligaciones de cuidados de los bienes comunes y derechos a su disfrute. Por eso tenemos la obligación de pedir a los responsables que cuiden de nosotros y nos den una renta básica para disfrutar de los bienes que entre todas generamos. Así es, Isabel. Ya. Abrazos, besos. Chao. Hasta luego, un abrazo para todas. Un abrazo. Adiós. Chao. Cuidaos mucho.